está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Hey, ¿qué tal? Soy Cara Dura y ahora se inicia La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. ¡Mucho rock! Hola, yo soy Buba. Estamos listos para presentarte las canciones más rockeras de la radio. Comenzamos. La Orca. En el 10, el tema nuevo dentro del conteo. Ellos son Nikki Sixx y los suyos, 6AM, con su canción Prayers for the Damned. Este sería el tema que le da nombre a su última producción en estudio. La agrupación ha realizado un par de presentaciones singulares en la tienda de DJ Ashba, el guitarrista. Esta tienda queda ubicada en Las Vegas y a medianoche se hace esta fiesta denominada After Party in Las Vegas. Así que el movimiento de 6AM continúa vigente. Y compra algo de DJ Ashba también. Creo que la intención es promocionar la ropa de este músico. They're always telling me that I'm no good, and all the angels keep scratching at my door. Volbeat una vez más da de qué hablar en este conteo, pues se une a grandes agrupaciones de thrash metal y hard rock para deleite de sus fanáticos. Entre sus últimas presentaciones se tienen colaboraciones con agrupaciones como Metallica y Avenged Sevenfold. Y ahora se encuentran en el 9 del rock chart oficial de la radio. Esto es The Devil's Bleeding Crown de los daneses. Stereo 97. Hay buenas noticias para los seguidores de Five Finger Death Punch, pues la RIAA, la Recording Industry Association of America, ha certificado el último disco de la banda, Got Your Six, como disco de oro. Para entender un poco más qué significa tener un disco de oro, pues es tener más de 500,000 de copias vendidas. Pero ojo, estas copias no tienen que ser digitales, tienen que ser copias físicas. Un CD, un vinilo, un cassette, por ahí va la mano. La agrupación hoy permanece en el puesto número 8 con su nueva canción, I Apologize. One day, the shadows will surround me. Someday, the days will come to end. Sometime, I'll have to face the real me. Somehow, I'll have to learn to bend. And now I see clearly. what I have done. Sometime I'll leave the past behind me. For now, I accept who I've become. Shadows will surround me. All these times I simply stepped aside. I watched but never really listened as the whole world passed me by. All this time I watched from the outside. Never understood what was wrong or what was right. I apologize. En la horca, top 3. Para esta ocasión, Bubba fue el encargado de estudiar, escudriñar las redes para presentarte el top 3 de esta semana. Un top 3 que te llevará a vivir las 3 muertes más insólitas y extrañas dentro del mundo del rock. He querido contarte en este top 3 los nombres destacados de la industria rockera que tuvieron un fallecimiento muy poco común. 3. En el 3, el que fue catalogado como uno de los mejores guitarristas del mundo, Jimi Hendrix. Incluso se esperaba que el músico tenga un gran futuro dentro de la industria musical, pero no se dio debido a su trágica muerte producida por una sobredosis. Se dice que el guitarrista vomitó y terminó ahogándose en su casa con su propio vómito. También hay algunas investigaciones que acusan a su manager, ya que él habría sido el asesino del músico. Pero esto, claro, es solamente un mito. El puesto número 2 llega junto a Michael Hutchence de In Excess. Bueno, la muerte del líder de esta agrupación tiene dos versiones. Una de ellas se debe a la ruptura amorosa con su entonces compañera Paula Yates. Este hecho ocasionó que se sumergiera en las drogas en 1997. Pero el segundo hecho se reveló posteriormente por la misma Paula Yates, quien dijo que realmente el cantante falleció por autoestimularse sexualmente. Y en el puesto número 1 de este el top 3 de las muertes más extrañas en el mundo del rock está Cliff Burton, el ex bajista de Metallica. Se podría calificar esto como una oscura broma del destino. En el año 1986 y en plena gira, los integrantes de la banda no estaban conformes con sus lugares para dormir en el bus que los llevaba. De esta forma, Kirk Hammett y Cliff Burton jugaron a las cartas. El ganador podía elegir su espacio para descansar. El bajista triunfó con un as de espadas y escogió la litera del guitarrista. A la mañana siguiente, el bus sufrió un accidente y se volcó, ocasionando que Cliff Burton saliera disparado por la ventana y que el vehículo cayera sobre él, matándolo así al instante. Ese fue el top 3 para esta semana. Si tú tienes sugerencias para este espacio, pues envíalas directamente a La Horca Rock en Facebook. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. El juego continúa por Stereo 97, La Horca. Acabas de escuchar a una agrupación nueva en la posición número 7 y la gente los está criticando bastante porque aparentemente el surgimiento de esta agrupación está muy relacionado a todas las campañas preelectorales que se manejan actualmente en los Estados Unidos. Ellos lo desmienten, diciendo que la agrupación y este movimiento como tal lleva varios años de trayectoria, habiendo iniciado precisamente el 2011. obviamente, mucho antes de este aire electoral en Estados Unidos. Escuchaste a esta banda con Prophet of Rage, su sencillo homónimo en la grada 7. La Orca, una hora de rock en la número 1. The Serenity of Suffering es la última producción de Korn y realmente en una última entrevista estos muchachos explicaron el significado de cada una de estas canciones. Llevan adentro una temática de cambio total a lo que anteriormente hacía la banda. Hablan mucho de las relaciones familiares, no romper con las familias, los valores que tiene que tener una familia y también a luchar contra las adicciones a sustancias peligrosas. Una nueva imagen en el contexto del mensaje es el que presenta Korn. El sonido, la fuerza, la energía continúa siendo la misma. Escúchalos con Rotten in Vain en la grada 6. Oficial de Estéreo 97. Antes de presentarte la canción que ocupa el puesto número 5, vamos a hablarte de datos curiosos de la banda, The Pretty Reckless. Y para muchos, la líder de la agrupación, Taylor Monson, era tal vez alguien totalmente desconocida. Pero ahora borramos estas dudas y te digo lo siguiente: Taylor Monson era la pequeña Lou, esa chiquilla inocente, en la película navideña del Grinch protagonizada por Jim Carrey. En el año 2012 dijeron que la banda ya no iba más, que fue todo un fracaso. La pensaron dos veces y continuaron. Y ahora son una de las bandas más importantes del género. Escúchalos ahora en el escaño 5 con Take Me Down. Crossroads forever and a day on a guy to buy my soul. I spend all night and day, how much harder can I play? You know I gave my life to rock and roll. Mama begged me please, yes she got down on her knees. Said you'll burn in that Mississippi sun, but I'm the only standing crossroads, a dried up pen in hand. The conversation went like this. Tell me your desire, why you pulled me from the fire, and we'll seal the deal with a kiss. So I wanna raise the dead, find a note that I can shred on my walls. I scrawl my gods, don't care what. Y siguiendo con el aire electoral en los Estados Unidos, la joya de esta semana la escojo de un grande de la guitarra. Él es Santana, que el año 2000 lanzaría una producción donde tendría la colaboración de varias personas. Y ahora escucharás una canción muy poco conocida de esta producción, pero que realmente conlleva el estilo de Santana, pero también la fuerza del hardcore de POD. Esta es una presentación que se la llevó en vivo en los Grammy Latinos del año 2000, donde tratan de mostrar de que América es un lugar bastante agradable para vivir, sobre todo para las razas extranjeras a este país. Esto te dice América, nuevamente Santana featuring POD. America.

Escuchaste a los muchachos de Red Hot Chili Peppers que esta última semana levantan polvo en las redes sociales, ya que hay una especie de comparación de esta agrupación muy lejana con Incubus. Esto debido a que en una última presentación el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers tocaría un cover de Radiohead, pero que sonaría muy parecido a lo que realizan los muchachos de Incubus. Una comparación en la cual también queremos conocer tu opinión. Hazla llegar a través de las redes sociales utilizando el hashtag La Horca. Era Dark Necessities en el 4. La Horca, una hora de rock en la número 1. Momento ahora de presentarte la canción que ocupa el puesto número 3 del rock chart oficial de Stereo 97. Es sin duda una de las bandas más destacadas. Tal es su éxito que, a punto de comenzar su tour por Europa, el 80% de las localidades ya están vendidas. Se pronostica un éxito rotundo. Te hablo de Three Doors Down. En la casilla 3 esta semana con su canción Still Alive. Oficial de Stereo 97. La sugerencia de esta semana llega junto a Disturbed, que por fin deja los covers a un lado y retoma ya el estilo musical al que estamos acostumbrados. Te presentan ahora un sencillo promocional, parte también de su producción Immortalized, pero esta vez el título del tema es Open Your Eyes. You're paralyzed, breathe your disguise, you feed on the lies. No olvides que puedes escuchar el podcast de este programa buscándolo en el Facebook con La Orca. Enseguida continuamos. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. Esta última semana, Chevelle da una sorpresa. A punto de salir del conteo la anterior edición del programa y ahora salta sorpresivamente al número 2 del conteo. Un corte que durante 3 semanas había sido catalogado como el ahorcado de este show. Ahora está en el 2 intentando recuperar la corona. Joe Wright, Oh Man, de Chevelle. Comenzamos a revisar los puestos ya presentados en este el Rock Chart oficial de La Orca. ¿Promocionan música o promocionan ropa? Bueno, tú decides. En el 10, 6 AM con Prayers for the Damned. But maybe I'm not alone. Alistar Faltando presentaciones con Metallica y Avenged Sevenfold. Volbeat queda en el 9 con The Devil's Bleeding Crown. Certifican el Got Your Six como oro. Five Finger Death Punch en el 8 con su canción I Apologize. ¿Será que aprovechan esta etapa electoral en Estados Unidos? Ellos aseguran que no. Prophet of Rage está en el 7. Mensajes positivos en su última producción de estudio. Korn en el 6 con Rotting in Vain. La pequeña Lou de la película El Grinch, vaya que ha crecido. Se convirtió en la vocalista de The Pretty Reckless. Escúchala en el 5 con Take Me Down. ¿Paran con Incubus? No lo puedo creer. En el 4, Red Hot Chili Peppers y su canción Dark Necessities. A punto de comenzar su gira por Europa, las entradas ya se han vendido. Three Doors Down con Still Alive en el 3. Saltan dentro del conteo hasta el podio mismo. En el 2, Joe Ride O' Man de Chevelle. Momento de presentarte la canción más importante de esta semana. El ahorcado de la edición le pertenece a la agrupación californiana Green Day, liderada por Billie Joe Armstrong, quien ha dado comentarios bastante halagadores y a la vez jocosos acerca del líder de Foo Fighters, Dave Grohl. Recientemente, en una última entrevista, se le preguntó cuál es su don, qué es lo que él puede hacer que otras personas no lo logran dentro del escenario. A lo cual Billie Joe Armstrong respondía de que logró aprender a cantar y mascar chicle. ¿Y quién lo enseñó? Pues fue Dave Grohl. Pero que la diferencia la marca el bigote de Dave Grohl. Escúchalos con Bang Bang en el puesto número 1. I get my kicks in a one-side ranger. I wanna dance like I'm on the video. I got a fever for violent behavior. I'm sweating bullets like a modern Romeo. Hey, hey, give me hey, shoot me up to everything. I am a semi automatic lonely boy. Hey, hey, give me death, I'll give me a dirty little psycho and a little soldier. Testify like a lullaby of memories. Broadcasting live and it's on my radio. I got my photobomb, I got my Vietnam. All on the line just like anybody else. Hey, hey, give me hey, shoot me up to entertain. I am a semi-automatic lonely boy. Hey, give me death or give me love. Broadcasting from my room and playing with my toys. I wanna be a celebrity one. en la número 1. Una semana más, la tercera consecutiva, Green Day se hace cargo de ser el ahorcado de este show con su canción Bang Bang. Recuerda que este conteo se realiza gracias a los votos que tú haces llegar directamente al Facebook oficial del programa, así que busca La Orca Rock, dale like y sé parte de nuestro equipo. No olvides que puedes escuchar el podcast de este espacio buscando La Orca en las redes sociales. Tu voto es sumamente importante. Soy Bubba Biker. Y yo, Cara Dura. Lo mejor del rock lo encuentras en La Orca. Hasta el próximo domingo. Adiós. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El rock chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.